nublado, pero estoy despejado y veo en la esquina me esperan mis amigos marcianos. Qué bueno que viniste, amigo marciano, de planeta tan lejano. Si te das poca la vuelta, quédate en casa, todo tranca. Tengo amigos de toda clase, divertidos y aburridos, pero la mejor clase de amigos son los marcianitos. De vez en cuando me pasa, me levanto temprano a trabajar, pero llego tarde porque con los marcianos me vuelvo a chatear. Amigo, amigo marciano, amigo, amigo marciano, amigo, amigo marciano, amigo, amigo marciano. Qué bueno que viniste, marciano. Qué bueno que viniste, marciano. Qué bueno que viniste, marciano. Sos tan fresco y natural. No hay nadie que prepare milanesas como mi amiga marciana. Ella no usa aceite, ella usa jazmines de Marte. Si les parece raro, no se preocupe que no hace nada. Es una receta normal en su planeta natal. Si usted sabe lo que son modales, pregúnteselo de nuevo, mejor dos veces, plantéselo bien. ¿Alguna vez comió con un marciano? ¡Ey, ey, ey! Son tan finos y educados, comen con las manos siempre que puedan disfrutarlo. No es que sea desagradecido de mis amigos humanos, pero también disfruto la amistad de un marciano. Amigo, amigo marciano, amigo, amigo marciano, amigo, amigo marciano, amigo, amigo marciano. Qué bueno que viniste, marciano. Qué bueno que viniste, marciano. Qué bueno que viniste, marciano. Sos tan fresco y natural. Tengo un día nublado, pero estoy despejado y tranquilo, porque sé que me esperan mis amigos del planeta vecino. Mi vida cotidiana es más o menos aburrida, mi trabajo es normal, pero hay algo que yo tengo que me hace muy especial. En mi agenda tengo gente de Marte, muchos números por discar. Ellos me llaman seguido y me preguntan: hey, ¿cómo andás? La comunicación es buena, me llaman al celular, pero tengo que salir al patio para agarrar un poco de señal. Amigo, amigo marciano, amigo, amigo marciano, amigo, amigo marciano, amigo, amigo marciano. Qué bueno que viniste, marciano. Qué bueno que viniste, marciano. Qué bueno que viniste, marciano. Sos tan fresco y natural. Amigo, amigo marciano, amigo, amigo marciano.